Y en medio del conflicto, de las penas y el dolor, te invade la tristeza y abunda la desolación. Buscas día a día una salida a cada situación, preguntándote dónde quedó el amor. Sientas que el mundo se voltea contra ti y no encuentras la respuesta al sufrimiento y al temor, solo piensa en Jesucristo, que es tu amante salvador, que le brinda vida eterna al pecador. El único camino a la eternidad, el único que puede a tu vida dar la esperanza de vivir sin llorar, es Jesús. Cuán humilde a tu puerta Él tocando está, Él contigo ha de morar y sin duda tus pecados quitará. Nuestro Dios te ha ofrecido otra oportunidad, porque quiere que le aceptes como un guía personal. Ya no esperes el mañana, que quizás no llegará. Ven a Cristo, es tu amigo, vida eterna te dará. Es Jesús. De vivir sin llorar es Jesús. Cuán humilde a tu puerta Él tocando está, si le abres Él contigo ha de morar y sin duda tus pecados quitará. Es Jesús, cuán humilde a tu puerta Él tocando está, si le abres Él contigo ha de morar y sin duda tus pecados quitará. Sin duda tus pecados quitará. No esperes más.